Radio Cumpa 90.1, Territorio Cultural, Frente Popular Darío Santillán. Antes de la elección llegó un comentario de que la presidenta iba a votar una ley que le daba más beneficio a los detenidos. Imagínate lo que era, claro. Una revolución, porque si todos vamos a votar a Kirchner, la familia de los presos afuera vota a los Kirchner.